Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo manejar la ansiedad? Esta es la era de la ansiedad. Por donde ve, hay personas que están ansiosas por algo. Se preocupan por sus empleos, o lo perdieron, buscan uno y no encuentran. Están preocupadas por sus hijos, a cuál escuela irán, o qué pueden estudiar en el lugar de su preferencia y satisfacción. Están angustiadas por sus familias. Esposos y esposas, ambos tienen que trabajar, o tal vez ninguno de los dos tenga empleo. Están ansiosas por el futuro. No pueden ahorrar dinero. Se preocupan por cosas que suceden en el gobierno, cosas que no pueden cambiar. Se afanan por lo que sucede en otros países del mundo y que parecen tan lejanos. Pero de algún modo, al pensar en ellos, esa ansiedad se aumenta. Y esa ansiedad, preocupación, angustia, comienza a hacer estragos en la vida de las personas. Todos tenemos momentos de ansiedad, preocupación, angustia e inquietud. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para preocupación y ansiedad es el mismo término en el original griego. Así que decir, estoy preocupado por algo, es estar ansioso por eso, angustiado. O sea, su mente se divide por dos vías. Le gustaría cambiarlo, pero no puede. Le invito a acompañarme a Mateo 6. Desde el versículo 25... sabemos que habla de bienaventurados los pobres en espíritu y otras bienaventuranzas. Luego el Señor Jesús llega a algo que todos tenemos que confrontar, y es el afán y la ansiedad. Desde el versículo 25 escuche lo que dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Alguien dirá, pues eso suena muy sencillo, ¿cierto o no? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay cosas más importantes que la comida o la ropa. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Luego, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, nadie puede. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, quien fue sumamente rico, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque ese es el asunto aquí, la poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los no creyentes, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego dice, buscad primeramente el reino, o sea, el gobierno de Cristo en la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles de ellas? Todo lo que he mencionado, os serán añadidas. Así que, sobre esa base, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Le pregunto, ¿no le parece que suena sencillo? Aves, flores, Dios nos cuida, ¿de qué nos preocupamos? Entonces, pensemos en qué quiere decir ansiedad, porque realmente ansiedad es la misma palabra, preocupación y afán, el mismo término original, como dijimos, simplemente significa que nuestra mente está afligida por algo. Tener la mente dividida y por más de un rumbo, dos rumbos, ser arrastrado por dos rumbos distintos, es un estado emocional. Hay personas que viven en ansiedad y que hacen cada noche antes de dormir, van al botiquín y encuentran algo que les ayude a dormir porque no pueden dormir, y la razón por la cual no pueden dormir es porque en su mente les hierve con algo que les afana mucho. Ahora, sucede que sea algo legítimo tocante a la ubicación de sus hijos, por ejemplo, en qué están metidos, en qué se encuentran y todo eso. Pero Dios sabe prepararnos para enfrentar estos asuntos en la vida, entregárselas. De hecho, al hablar de esto, es interesante lo que Pedro dice en el capítulo 5, versículo 7. Escuche, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Lo que significa que hay un método mediante el cual se la entregamos a Dios. Dicho de otro modo, no hay que vivir con ansiedad, inquietud, afán y preocupación. Puedo dejarlo. Dios nos ha dado la facultad, como sus hijos, de poder despojarnos de las cosas con las que no queremos dormir. Porque si nos acostamos con esto, despertaremos con ello. Despertaremos con eso, la cargaremos todo el día. El afán, la inquietud y la preocupación son actitudes peligrosas. Sentimientos peligrosos porque dividen nuestra mente y en medio de ese proceso nos angustiamos. Y si lo pensamos, el temor y la ansiedad están muy cerca. Si en verdad estoy ansioso por algo, es porque temo que algo pueda pasar. Temo que pase esto o aquello. Entonces, nos afanamos y Dios dice, no se afanen por esto. Y cualquiera que haya vivido en la época de Jesús o Pablo, sabía mucho de ansiedad, problemas, temor y dolor, porque no tenían seguridad, ni certeza, ni confianza de nada si no hubiesen tenido al Señor. Y la verdad es que tampoco nosotros. Al pensar en la ansiedad es una distracción de la mente, el corazón, el alma y el espíritu. Ahora, usted dirá, ¿de dónde viene eso? Bueno, Dios no es la fuente de ansiedad. Él es la fuente de paz. Él es la fuente de confianza y seguridad, pero no es la fuente de ansiedad. La verdad es que es una reacción a nuestras circunstancias. Así que hay momentos pasajeros de ansiedad. Y luego están los que no son pasajeros. Y hay personas que están en ciertas situaciones, por ejemplo, quizás están pasando por un divorcio, o quizás sean sus hijos, o tal vez deban una cuota en su vivienda y no tienen dinero para pagarla y dirían, mire, tengo razón para estar ansioso y preocupado. Tiene razón para estar ansioso y preocupado al escucharlo, pero ¿qué hace al respecto? Dios no desea que vivamos con eso. Porque algo nos promete este pasaje que nuestro Padre Celestial puede encargarse de suplir todo lo que necesitamos. Y es interesante que lo haya puesto en el contexto de la naturaleza, aves y flores, esas son cosas que entendemos. Así que ansiedad es una opción. Alguien dirá, si usted supiera lo que estoy pasando, no lo vería como una opción. Mire, puedo reconocer que es cierto, terrible, horrible, y me encantaría cambiar. Pero, Señor, no esperas que viva así. Esperas que viva con sentido de paz. Dirá, ¿cómo puedo tener esa clase de paz cuando suceden cosas que son difíciles? Solo Dios puede darla. Eso es lo que dice en este pasaje. Veamos esto por un momento. Quiero que veamos cuáles son las causas. Y esto es lo que dice en este pasaje, por ejemplo, una de las causas de nuestra ansiedad es sentirnos incompetentes, es decir, ¿qué debemos sentir de nuestra propia valía? Por eso comienza con aves. Dice, por ejemplo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, escuche, vuestro Padre Celestial las alimenta. La clave es esta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Amén? Así es. Y dice, esto es lo que quiero que vean. No quiero que se preocupen y afanen porque, fíjenselo bien, que cuido a las aves. Nunca han visto a un ave en una granja con una pala, una azada ni nada de eso. Las aves son aves. Las vemos revoloteando y volando, y mire, es algo hermoso. Pueden gorgojear toda clase de cantos que son realmente hermosos, y no tienen que preocuparse ni afanarse. Me imagino que no les duele la garganta, y son inteligentes para saber qué hacer si llueve o cuando hace frío. Dios les ha dado facultad de saber lo que ocurre, y dice mi Padre Celestial cuida de ella. No tengo que preocuparme por eso. Notemos lo que dice. Si estoy dispuesto a cuidar de las aves, puedo suplir cualquier necesidad que tengas. Lo segundo es esto. Dice que una de las causas de la ansiedad es tratar de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Ahora, eso nos deja frustrados. Es decir, si queremos cambiar algo de lo cual no tenemos control, escuche lo que dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No puede añadirse horas de vida con preocuparse, pero sí restárselas. La ansiedad, la preocupación y el afán afectan el cuerpo humano, afectan nuestra mente, nuestros sentimientos, pensamientos, afecta todo. Y lo que dice sencillamente, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay una tercera causa de nuestra ansiedad, y es no confiar en que Dios supla nuestras necesidades. Es decir, escuche lo que dice. ¿Y por el vestido por qué os afanáis? ¿Considerad los lirios del campo como crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, quien era tan rico y poderoso, con toda su gloria y riqueza, se vistió así como uno de ellos. Dice que no pudo vestirse como una flor hermosa. Entonces, lo que está diciendo es, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, porque de esa forma cocinaban, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, no solo habla de cosas como esta o parecidas. Cualquiera sea la necesidad, si Dios puede suplir la necesidad de aves, flores, etcétera, Él puede suplir las nuestras. Así que note lo que Él dice. Hombres de poca fe. Dice que si no confío en Dios, no creo en Él, entonces dudo de Él. Si dudo de Dios, ¿qué sucede? Tengo un grave problema. Si dudo de Dios, digo lo siguiente. Sé que eres poderoso y sé todo esto acerca de ti, pero no puedo confiar en ti en esta situación. Permítame preguntarle, ¿qué existe que no pueda confiarle a Dios? El problema es nuestra fe. Y no podemos juzgar a Dios por lo que estemos sufriendo en esos momentos, pero Él dice, por ejemplo, que suplirá nuestras necesidades y podemos confiar en que lo hará. Lo que sea que cause ansiedad en mi vida, mi Padre Celestial lo sabe. Él ha prometido darme fortaleza y la facultad para sobrevivirlo. Y es por eso que Pedro no dijo dejarlo sutilmente, sino que dijo echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay nada de lo que Dios no pueda encargarse. Entonces, note esto, por ejemplo, en este pasaje dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Dice en el versículo 32, porque los gentiles, los no creyentes, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe cómo usted llegó a donde está, conoce su necesidad real. Muchas veces la gente cree saber lo que necesita, solo Dios lo sabe. Y Él promete en este pasaje suplir esas necesidades en cualquier situación. Y cuando dice que buscan todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Dinero, popularidad, prestigio, prominencia, éxito y todo lo demás. Esa no es la respuesta. Porque buscarán esas cosas, pero dice que vuestro Padre Celestial sabe qué necesita qué. Lo que en verdad necesita, lo que mencionó. Luego dice en el versículo 33, veámoslo un momento, dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Qué quiere decir? Si mis prioridades están equivocadas, tendré problemas. Si mis prioridades son dinero, o popularidad, o lo que sea, salirme con la mía en una situación, si esas son mis prioridades, tendré problemas porque escuche lo que dice. Todas las promesas que ha hecho. Ahora dice, más busca primeramente, no segundo, el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su reino? Es el dominio de Dios en nuestra vida. El reino de Dios. Es decir, si busco su reino, esto realmente se aplica aquí. Quiero a Dios sobre todo lo demás en mi vida. Buscad primero, no segundo, tercero, cuarto, ni quinto, primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Quiero vivir una vida que sea característica de Jesús. Quiero una vida santificada. Quiero llevar una vida en la cual Cristo sea muy evidente. Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vea la siguiente promesa. Todas esas cosas serán añadidas. Dice, ¿recuerdan todo lo que he dicho de las aves, flores, necesidades, etcétera? Dice, cuando establecemos como nuestra prioridad permitir que el Señor Jesús reine en nuestra vida, Él se encargará de, Él hará que todas estas cosas o sean añadidas. Note que dijo añadidas. O sea, Él asume responsabilidad total por suplir nuestra necesidad cuando nuestra prioridad es ser obediente a Él, seguirlo, andar en sus caminos y reconocer su señorío en nuestra vida. Suple Dios nuestras necesidades, sí. Si no son llenadas, no es culpa de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que hablamos, todas estas cosas os serán añadidas. Si nuestras prioridades están mal, nos metemos en problemas. Obedecer a Dios. Seguir su voluntad para su vida. ¿Y sabe qué? Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Así de sencillo. Así es Dios. Ahora, cuando pienso en eso, considero otra cosa aquí. Y se trata del problema que tienen algunos. Tratan de vivir hoy el mañana. Eso no se puede. Puede planear, planear, planear. No puede vivir hoy el mañana. Escuche lo que dice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No trate de vivir el mañana. Vive el hoy, porque piense en esto. Podemos planear toda la semana. A veces veo mi agenda y pienso, oh, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame. Porque se recarga, pese a lo que sea. Y hay cosas buenas, y si no creo que lo sean, no las hago. Pero a veces la agenda se carga y dice, no se afanen en la mañana. Y de vez en cuando debo ver ese versículo, Señor, aquí está la agenda, aquí está tu promesa, lo dejaré en tus manos, porque solo tú puedes manejarlo. Decidiré que desde mañana en la mañana, desde que despiertes, lo primero que pensaré será en el Señor y querré hablar con Él. Voy a decirle, Señor, el día de hoy, si tú me guías, voy a obedecerte. Haré lo que digas, cuando lo digas y como lo digas. Quizás no lo haga de lo mejor, Señor, pero aquí está mi vida hoy y confío en que suplas mis necesidades. Señor, cuando lo veo, se ve apretado, pero voy a confiar en ti y voy a verte actuar. Su vida toda cambiará. Porque, ¿sabe? Dios quiere bendecirle. Dios quiere que usted sea bendecido. Y Él quiere que usted tenga un sentido de paz y gozo en su vida. La decisión es nuestra. Voy a preocuparme, angustiarme y afanarme, o estar ansioso. O voy a comenzar el día con Dios, sabiendo en mi corazón que Él me cuidará, me guardará con su paz, amor y gozo. Y Él prometió suplir cada necesidad que tenga, así que no tengo que preocuparme. Quizá no siempre me guste su provisión, pero Dios suple lo que sabe que necesito. Permítame preguntarle, al acostarse esta noche, y al despertarse en la mañana y al ponerse esto en sus propias palabras, Señor, gracias por este día, te doy gracias porque dijiste que hoy suplirás mis necesidades, dijiste que me protegerás y me cuidarás, seré como las flores del campo y las aves del cielo que revolotean. Y, no importa lo que enfrente, estás allí para acompañarme. Me sostendrás. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esto no funciona. Alguien dirá, ¿qué quiere decir? No funciona. Por la sencilla razón de que comienza con fe. Y, al aceptar su muerte en la cruz y creyendo que ésta pagó toda su deuda de pecado, creyendo que Dios le salvará, creyendo lo que él dijo, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Si usted no está dispuesto a comenzar con eso, no hay promesa. Pero si lo está, cada promesa. La decisión es suya. ¿Dejará que él viva su vida en usted? ¿O seguirá luchando y bregando hasta llegar al final de su vida con estas palabras? Si hubiera creído, si hubiera confiado, si hubiera escuchado, si hubiese... Mientras su corazón late, late, late, hasta que por fin se acabó. Así que diría que es insensato quien no viva para Cristo. Es insensato quien rechaza el Evangelio de Jesucristo. Porque toda persona en el mundo desea lo que Jesús y Pablo mencionaron. Paz, seguridad, confianza, sustento. Pero mucha gente lo busca por otro rumbo, de otra manera. Si tengo suficiente dinero, prestigio, suficiente fama, si me eligen para esto o lo que sea, seré feliz. No lo será. La paz de Dios Todopoderoso le guardará, protegerá y sustentará sus necesidades. Amén. Padre, te pido que tu Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón. Te pido por quienes vinieron llenos de cargas, dolores, ansiedad, temor, dudas, afán, que en este mismo momento estén dispuestos a hacer esta sencilla oración. Padre Celestial, te entrego mis preocupaciones, mis dudas, mis temores, mis heridas, mis desilusiones. Y confío en que llenes mi vida de tu paz, tu gozo, que suplas mi necesidad a tu modo, en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.